Las pibas están empastilladas y destangadas. Menea para mí. Menea para mí. Así, así. Así, así. Menea para mí. Menea para mí. Para mí.